El príncipe. Y como siempre, papi, tú sabes que ando con... Tengo flow. Los capos. Dito, díselo. Dile. Timeless. Tranquilo. John Hollywood. Tú sabes con quién. Rock Wild, la boy. El príncipe, te dice tranquilo. Un abrazo y mucho respeto. A todos los destacados. A todos esos barrios y caseríos. El Castillo La Pintana. Oye, tú sabes con quién. Que lo que pisaste en la tierra. Representando el Castillo La Pintana.